así movidito, movidito, venga. Una vez te pedí que me hicieras un favor, me mandaste a pasear. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Oh, oh! Eso así, así, movidito, movidito. ¿Qué te pasa, calabaza? Qué verde que sos, me das que pensar. Te pido un favor y me lo niegas. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Oh, oh! Picadito. ¿Qué te pasa, calabaza? Eso así, así. Movidito, movidito. Un, dos, tres. Eso así, así, así. Dile que va. Pasa calabaza, que bichito te picó. Pasa calabaza, que bichito te picó. Oh, oh, eso así, así.